Colgando, pasos anillos mostrando, camina con elegancia, su piel define el color que lleva toda su raza. La onda es bien cordobesa, tiene pulseras de plata, zapatos color mostaza, su diente es color marfil que cuando ríe resaltan. Seguro están preguntando de qué persona se trata, y yo le digo cantando: el guapachoso llegó, el guapachoso viene bailando, y su esqueleto va contorneando, toda la gente lo está mirando, es orgulloso de su color, de su color. El guapachoso viene bailando, y cuando pasa viene dejando las vibraciones que lleva adentro, que lleva dentro del corazón, del corazón, del corazón a corazón. Amuletos colgando, vasos, anillos mostrando, camina con elegancia, su piel define el color que lleva toda su raza. La onda es bien cordobesa, tiene pulseras de plata, zapatos color mostaza, su diente es color marfil que cuando ríe resaltan. Seguro están preguntando de qué persona se trata, y yo les digo cantando: el guapachoso llegó, el guapachoso viene bailando, y su esqueleto va contorneando, toda la gente lo está mirando, es orgulloso de su color, de su color. El guapachoso viene bailando, y cuando pasa viene dejando las vibraciones que lleva adentro, que lleva dentro del corazón, de corazón, de corazón a corazón.